tu cuerpo dependiendo lo de un cu. Una persona la sigo ya la diana ya la quilombo. La guanande, si la ungue tumba lento, banaba su mo. Batitinjo, ma vos singa tu humuna. Meneno pena, bate si va a tu bo. Yo la vo. besoin de mourir. Tu vas t'endormir.

Bueno, queridos amigos, y ahora a continuación Antonio Farao con ese Net Stories. Un gran disco para un gran pianista. Waiting,